Vuela la mente. Allá van las ideas. Si hay un firmamento, podemos acercarnos. Y los misterios. Bajando a tierra. Iremos compartiendo reflexiones, sentires y pensares. Acá, desde la Radio Roja. Hace un tiempo y un poco de la nada, mi amigo Quilla, que lo conozco hace un montón de años, de cuando vivíamos en Buenos Aires y teníamos otras causas comunes, me mandó un mensajito diciéndome si no quería grabar algo de economía. Creo que a partir de algunos comentarios que hice en algún podcast, a partir de eso me hizo esa pregunta. Vengo un poco interesado en el universo de lo financiero y de lo económico hace un tiempo. No me sorprende que estemos compartiendo nuevamente intereses, curiosidades y preguntas con Quilla. Y me dieron ganas de compartir algo de esta pregunta que me hizo. Hoy, bajando a tierra con Sebastián Bru, astrólogo, escritor y divulgador. Usa la astrología como una herramienta para invitarnos a mirar con más amor eso que somos. Y le preguntamos a Bru, ¿qué es la economía? Hay una relación que para mí se vuelve cada vez más evidente entre lo inconsciente, el universo del inconsciente y lo económico, entre las leyes del inconsciente y ciertos modos de circulación económica. Que de hecho en términos del psicoanálisis se nombra exactamente así como economía libidinal. La economía libidinal tiene que ver con algo de las asignaciones y reasignaciones de flujos de deseo, de flujos de energía psíquica. Cierto planteo, por ejemplo, de que hay un caudal incesante de una energía vital, de una energía psíquica, que llega a nosotros y que parte de la economía psíquica, de la economía libidinal, tiene que ver con qué destinos le doy a ese flujo incesante que llega a mí. Esto pasa parecido con los paneles solares. Uno de los problemas de los paneles solares es que generan mucha electricidad, mucha energía durante el día y que muchas veces el mayor momento de consumo se da durante la noche. Y esto implica que esa energía hay que poder almacenarla en algún lugar. Y el almacenamiento de esta energía es costoso. Pero también hay otro problema cuando uno piensa una red eléctrica a través de paneles solares, que es la sobrecarga. Si todos los terminales, digamos, que absorben la energía solar absorben menos energía que la que los paneles producen, se generan sobrecargas, se generan sobretensiones. Exactamente lo mismo sucede con la economía libidinal. Hay un flujo incesante de una energía vital, de una pulsión, de una potencia que llega incesantemente, perdón la repetición, a nosotros y que hay que ver qué destino le damos, hay que ver hacia dónde volcamos esa potencia. Esto astrológicamente es más fuerte cuando hay elementos muy ligados al fuego, por ejemplo, lunas en fuego, soles en fuego, los signos de fuego son Aries, Leo y Sagitario. También hay mucha energía libidinal o una carga intensa de energía libidinal cuando hay mucha energía escorpiana en la carta. No es que en el resto de los signos, si tengo el sol en Capricornio, entonces soy una planta, no. Pero sí, ese caudal de energía libidinal con el que voy a tener que lidiar va a ser, podría decir, menor. Podría decir menos intenso. Podría decir también más pausado, paulatino y espaciado en el tiempo, más lento. Los signos de fuego tienen grandes caudales, como si vinieran grandes chorros juntos. Sale el sol y los paneles solares que tengo instalados producen un montón de energía junta. Es como si en el resto de los signos, que no son de fuego, la energía viniera más de un día nubladito, más menos nublado. Pero es una energía más tenue y constante. En el fuego hay grandes caudales de energía que por ahí se agotan rápidamente. En cualquier caso, sea donde sea que tengas el sol y la luna en tu carta, parte de tus preguntas en la vida son ¿qué hago con esta energía que llega a mí de este modo incesante, permanente y constante? La economía pareciera ser más bien la administración de los recursos escasos. Esto dice el manual de economía que estudia cualquier adolescente en la secundaria, por ejemplo, ¿no? Una definición de la economía es exactamente esta, ¿no? La administración de recursos escasos. Podría hacer toda una recorrida para llegar a este punto, pero prefiero saltarme toda esa recorrida y decir directamente que lo escaso, en términos económicos, es el tiempo. Lo que hay poco y que hace que las cosas valgan es el tiempo de trabajo que una persona pone sobre las cosas. Después hay otras cosas que son escasas, como por ejemplo el oro, pero justamente el oro es valioso por todo el tiempo que nos toma hacernos de esa sustancia, no porque objetivamente en el universo haya menos oro que madera. De hecho, literalmente, la sustancia más abundante del universo no es la madera, sino por el contrario los diamantes. Hay muchísimas, infinitas cantidades más de diamantes. Por ejemplo, en la atmósfera de Saturno, por una diferencia de presión, llueven diamantes. Suena extraño, pero es literalmente así. En cambio, la madera es un recurso a nivel universo absolutamente escaso, terriblemente escaso. Pero la madera toma un tiempo menor de transformarse en algo que está ahí siendo parte de la naturaleza, que es externo a lo humano, que no cumple una función dentro de lo humano, que no es un objeto intercambiable en el mercado. Toma mucho menos tiempo transformar esa madera en un objeto intercambiable en el mercado que transformar el oro, que está debajo de la tierra, que requiere toda una concatenación de trabajos y trabajos y trabajos poder volver accesible al mercado esa sustancia. Es ese tiempo lo que hace a esa distancia de valor. Pero además del tiempo hay un componente más, que justamente es la contracara. Hablábamos de la economía libidinal y ahora hablamos de la libido económica, que tiene que ver con cuánto deseo suscita un objeto. En cierta medida, el valor de las cosas es qué caudal de libido puedo desplegar sobre ellas, puedo colocar sobre ellas, puedo poner sobre ellas. Entonces, en el valor de las cosas del mercado tengo dos cosas, dos términos. Por un lado, el tiempo. El tiempo que toma que esto pase de ser una serie de componentes desperdigados en la naturaleza, siendo parte de sus medioambientes, el tiempo que toma que eso se transforme en ese objeto que vendo en el mercado. Porque, insisto, lo escaso es el tiempo. En última instancia, todo lo que se produce tiene como fuente aquello que está en la tierra y el sol. Es esa combinación. Ya sea el sol contemporáneo, a través de un panel solar que produce una energía que alimenta una máquina, ya sea a través de cualquier otra forma de energía que implique la actualidad del sol, o ya sea a través del sol que en la prehistoria produjo una gran cantidad de plantas que luego se descompusieron para generar petróleo. En cualquier caso, el sol está detrás de esta energía motriz que produce un movimiento, a través del cual el tiempo de otras personas, de otros seres humanos, produce algún objeto. En esa interacción, ¿no? Con sustancias naturales, con energía del sol, se produce a través del tiempo de un humano. Entonces, lo escaso es ese tiempo. La energía del sol es ilimitada. El petróleo no, pero la energía del sol sí. Entonces, un elemento que hace al valor de las cosas es el tiempo. Y el otro es cuánto deseamos eso que deseamos. Pensar la relación entre el capitalismo y el inconsciente es tremendamente interesante. Al respecto recomiendo un libro de Sueli Rolnick que se llama Esferas de la Insurrección, que lo editó Tinta Limón. Pero hoy lo que voy a decir sobre esto es más cortito, simplemente que de alguna forma el capitalismo lo que produce sobre nosotros, sobre nuestros cuerpos, es ciertas codificaciones libidinales que nos hacen desear objetos de mercado. En este deseo, que se posa sobre objetos de mercado, hay algo que crea valor en la economía, que produce valor. Por esto que decía, ¿no? Es el tiempo más esa carga libidinal. Yo no sé si Quilla esperaba tanto, pero una vez en una entrevista me preguntó algo y yo contesté cualquier otra cosa. Me dijo, a mí lo que me gusta de este pibe es que vos le haces una pregunta y te contesta algo que no esperabas que te conteste. Podemos seguir charlando cuando quieras. Gracias por escuchar. Nos seguimos encontrando. Hoy compartimos con Sebastián Bru, creador del espacio Interior Astrología. Hasta la próxima. Bajando a tierra.